¡Vamos ahí! ¡Eso sí! ¡Este es para ti! ¡Para ti, Winnie! ¡Para mis sí. amigos de Yunguyo! ¡Eso! ¡Y las manos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Así bailamos! ¡Los recién casados! ¿Cómo dice? Dejarme algún día, estén las estrellas, lloraría. Nunca te apartes de mí. Mira cómo baila Willy, mira cómo goza Willy y Graciela, lo ganamos. Subime su hija, es el cual, unía a niña y turbe el gato. Subime su hija, es el cual. Y si admites un capachasqui, bueno, bueno, es de que te salió. ¡Una más! Y si admites un capachasqui, bueno, bueno, es de que te salió. Soy un cuyo, es la vueltita. La vueltecita a los novios. Ahora, esa vueltita, una vueltecita, esa vueltita, una vueltecita, y esa vueltita, una vueltecita. Para mis amigos de mi Cachi City, luego la pollerita en la tierra. Tu nombre es mi nombre, la fe, en un los hinchas de Willy y Graciela. ¡Eso sí! Muchas gracias, mis amigos de Yunguyo. ¡Yunguyo! ¡Arriba! ¡Yunguyo! ¡Arriba! ¡Yunguyo! ¡Arriba! ¡Muchas gracias! ¡Como te quiero, Yunguyo! ¡Eso sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas gracias.